Colombia, más de 50 años de conflicto armado, pero también más de 50 años luchando por la convivencia pacífica. Contamos para la Paz, la serie radial dedicada a las iniciativas ciudadanas de convivencia en el país. Una producción de la Red Cooperativa de Medios de Comunicación Comunitarios de Santander, Resander, con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Nuestra gente tiene casta, tiene herencia comunera, tiene Galanes, Molina, Ortices, también Beltranes, gentes que no conocieron el miedo frente a los truanes, de Mogote, Charalá, Simacota y otros lares. Aquí estamos para mostrarles, para hacerles entender cuánto vale y cuánto cuesta ser nacido en Santander. El sur de Santander ha visto surgir desde los años 80 una gran variedad de iniciativas de paz, jalonadas en buena parte por el aliento social de la diócesis de Socorro y San Gil, con el propósito principal de neutralizar las acciones de los grupos armados en la región. Las bravas tierras de Santander, cuna de los comuneros y de otros tantos procesos de resistencia desde la sociedad civil, fueron también el suelo donde germinó el proceso de la Constituyente de Mogotes, ejemplo para el país y el mundo de la autodeterminación de un pueblo. Lo primero que recuerdo es que en el año 1981 se organizó en la provincia de Vélez una misión de paz y hubo una movilización que incluso debido a las circunstancias como de persecución a los que se resistían, esta movilización la hicieron principalmente los sacerdotes. Miguel Arturo Fajardo Rojas, actualmente director del Centro de Estudios en Economía Solidaria de la Fundación Universitaria de San Gil, Unisan Gil, ha sido testigo privilegiado de esta historia. Tiene muy presente, por ejemplo, que este primer esfuerzo ciudadano por la convivencia se transformaría luego en la organización de una semana dedicada a la reflexión sobre la paz, que con el tiempo se convertiría en lo que hoy se conoce como la Semana Nacional por la Paz, un evento orientado por el Secretariado Nacional de Pastoral Social. Por otra parte, también con todas estas guerras entre los grupos insurgentes, surgió un movimiento que se llamó Derrotemos la Guerra. En este movimiento, que lo lideró Monseñor Leonardo Gómez Serna, pues fueron desarrollándose distintos diálogos con los actores armados, con lo del M-19, con las FARC, incluso también con los actores paramilitares, se intentaron los diálogos para negociar la paz en los territorios. Sin embargo, uno de los hitos más memorables de todo este recorrido por las iniciativas de paz regionales fue el proceso de la Constituyente de Mogotes, un acontecimiento inédito en la historia del país, que le valió a sus protagonistas la consecución del primer Premio Nacional de Paz, otorgado por organizaciones de índole nacional en 1999. En 1999, el Premio Nacional de Paz se otorga al pueblo santandereano de Mogotes, por el uso oportuno y adecuado de los mecanismos constitucionales de participación popular para resolver conflictos y diferencias a nivel local, descartando totalmente el uso de las vías de hecho y de la violencia. Durante varios meses, Mogotes se convirtió en el referente nacional e internacional que mostraba el camino de la autodeterminación de un pueblo para solucionar sus problemas y gestionar su desarrollo usando las herramientas constitucionales y rechazando cualquier tipo de violencia. Todo un acto creativo, como lo recuerda Miguel Fajardo. El tema fue tomando fuerza en el gobierno departamental y en el gobierno nacional, presionados igualmente por propuestas interesantes de apoyo de parte de organismos nacionales e internacionales que eran veedores o auspiciadores de procesos de paz. Incluso se decía que había sido un acto creativo que dio origen a otros procesos nacionales, porque este acto creativo de constituirnos como pueblo era muy importante para lograr la paz y venciendo la violencia. De hecho, lo compararon con los comuneros del 1781. Eran los nuevos comuneros. Nuestro pueblo mogotano tiene su constituyente, para elegir a los honestos, los capaces y valientes. Mucho tiempo hemos vivido sometidos a opresión. Queremos participar libremente y sin promesas para hacer que el municipio en verdad nos favorezca. La experiencia constituyente de Mogotes también tuvo su lado festivo, a cargo de los talentos locales que con sus tiples y requintos aportaron la banda sonora de este movimiento. Dentro de este grupo se destaca un joven de 22 años, Leonardo Padilla, un campesino y líder político, quien vivió plenamente cada minuto del proceso constituyente, cantando y llevando el mensaje de Mogotes por todos los rincones del país. Leonardo Padilla vive ahora en la capital colombiana. Desde allí, compartió sus impresiones sobre las lecciones que deja la constituyente de Mogotes para la Colombia de hoy, que sigue en la búsqueda de la paz. Yo sí creo que la paz tiene que pasar por lo territorial. Si no se constituye y no se construye un tejido armónico de ciudadanías, de empoderamiento de la autonomía, que permita a la misma gente consolidar sus planes de desarrollo territorial, creería que está apuntando una paz fracasada. Creo que los escenarios de consolidar los planes de desarrollo de los municipios, de los territorios, tienen que ser en un tejido de ciudadanías, si no se acompaña este proceso de paz, de unas iniciativas fuertes desde lo local, que le den sustento a una nueva vida de Estado, a una nueva vida democrática, a una nueva vida participativa y activa del pueblo, pues difícilmente se podrán superar. El país está reventado por la misma segregación que ha hecho el Estado y el modelo. Y si eso no cambia, puede ser que se desarmen y se entreguen unos violentos el día de hoy, pero el día de mañana aparecerán otros con las mismas dimensiones o peores, y nunca se acabará el conflicto. El conflicto se acaba el día que se cierre esa brecha social que hay, el día que realmente se incluyan las ideas, los ideales de sanear la deuda histórica que tiene el poder y el Estado con las clases menos favorecidas en el país. Así como para el trabajo soy muy bueno y muy templado, en asuntos de la paz soy muy noble y arriesgado. Con mi tiple yo le canto a la vida dulce el verso, para derrotar la guerra y vivir bien como hermanos. No queremos los violentos, queremos vivir en paz. Muy unidos lucharemos la experiencia popular. Colombia, más de 50 años de conflicto armado, pero también más de 50 años luchando por la convivencia pacífica. Contamos para la Paz, la serie radial dedicada a las iniciativas ciudadanas de convivencia en el país. Una producción de la Red Cooperativa de Medios de Comunicación Comunitarios de Santander, Resander, con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.